wish I knew how it would feel. Bienvenido y toma asiento. Este no sé si va a ser una cita redonda, pero es la número 10. Y el significado del número 10 nos habla del poder, de la fortuna y de la perfección. Para algunos, puede que para ti también, el objetivo más importante en la vida es el de alcanzar una esfera superior que te permita cumplir con tus propósitos. Y si asociamos ese 10 a nosotros mismos, nos encontramos ante personas obstinadas, precisas y de ideas fijas. En este sentido, el número 10 es ante todo un número virtuoso, y el jazz lo es. 10 son las sonatas para violín compuestas por Beethoven. Y 10 suelen ser 10, son los dedos de las manos de los saxofonistas, de los trompetistas, de los contrabajistas, de los pianistas que escuchamos semana tras semana en este local. Como 10 son los dedos de los pies que movemos para llevar el ritmo. Y 10 son las emociones más comunes del ser humano: la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, la furia, la anticipación, el amor y el remordimiento. Pero al menos que hoy, en esta media hora, la emoción que aflore en ti sea al menos positiva y que salgas del local con el pelo erizado. Comienza nuestra cita número 10. Brothers. Eran hermanos, empezaron a cantar juntos en la infancia y no se separaron hasta la muerte. Con toda seguridad tenían algunas de las mejores voces que el mundo haya conocido y difícilmente alguien podía alcanzar semejante grado de compenetración. Eran The Mills Brothers, tal vez el mejor grupo vocal en la historia de la música popular norteamericana y mundial. Un mediodía cualquiera de 1930, William Spalding se disponía a abandonar su despacho. Era el presidente de la poderosa cadena radiofónica CBS. Cuando recibió una llamada telefónica de Ralph Wonders, responsable del departamento artístico de la compañía. Wonders insistió hasta la saciedad que su jefe fuese a la sala de audiciones, donde se había presentado un grupo vocal formado por cuatro hermanos, que al parecer habían llegado a Nueva York haciendo autostop desde Cincinnati, a unos 630 kilómetros de distancia, más o menos. Bill, tienes que escuchar esto, dijo Wonders. El jefe de CBS no parecía dispuesto a cambiar su agenda. Lo siento, pero ya llego tarde para comer. Al final, Polly accedió y se dirigió hacia la sala de audiciones. Ahí estaban los cuatro hermanos y cantaron una canción. El presidente de CBS no pudo creer lo que estaba oyendo. Una hora después, Polly continuaba en la misma sala, pidiéndoles que interpretasen más y más canciones. Extasiado, terminó bajando las escaleras que llevaban a los estudios de radio e hizo que los técnicos pusieran inmediatamente en antena a aquel cuarteto vocal que sonaba como una orquesta. Ese día no llegué a comer, recordaría Polly en sus memorias, pero los hermanos Mills y yo nos ganamos muchos más almuerzos a lo largo de los años. Now aren't you glad you came with me? We're glad we came with thee. Down the Mississippi, the muddy Mississippi, we saw the place where the folks all meet. Bud Freeman, I Befound a New Baby. Lawrence Bud Freeman estuvo al lado de Coleman Hawking y Ben Bester, uno de los primeros saxofones tenores del jazz. Freeman tenía un estilo suave y completo, con un fuerte swing robusto. Grabó I Found a New Baby con su propia banda, Bud Freeman y Hassana Cum Laude Orquesta, que formó con Pee-wee Russell y Eddie Condon, entre otros. Solo existió de Veces ya por aquí, reincidente. Qué gran número el 10, redondo. A mí me encantan los números redondos. ¿Sabes lo que sería redondo? Que salieses de aquí con ganas de volver a entrar a tu rincón del jazz. Ya si después lo compartes con un amigo, se lo dices a todo el mundo, en redes sociales o demás, bueno, ya eso es cosa tuya. Pero si sales de aquí con ganas de volver a entrar y volver a escucharnos, yo estaré satisfecho. Será para mí de 10. Bueno, y más redondo sería si me callo. Que un buen programa se hace cuando el maestro de ceremonias no habla tanto. Venga, continuamos. Jean Steep, de Joel Coltrane. Jean Steep, a fecha de hoy, es considerado como uno de los grandes referentes del jazz y en específico del hard bop. Paso de gigante, en su traducción al español, fue un paso irreversible en la vida de Coltrane, pues su música tomaría otros rumbos a partir de esta grabación. Jean Steep, o la progresión de acordes más endiablada del jazz, ha inspirado a generaciones de músicos y hasta un memorable chiste de Woody Allen en su film Alice. Thank you. Stan Getz, The Girl from Ipanema. La canción fue compuesta en 1962 por Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. En 1964 fue adaptada al inglés por Norman Gimbel y grabada por Stan Getz y Joao Gilberto, lo que convirtió a The Girl from Ipanema en un éxito internacional. Todo empezó el 13 de febrero de 1962, cuando el saxofonista Stan Getz viajó desde Nueva York a Washington junto al productor Creed Taylor para encontrarse con el guitarrista Charlie Baird. Días después, en Pierce Hall, dentro de los muros de una iglesia, grabarían Jazz Samba, un álbum definitivo en la consolidación de la bossa nova en Estados Unidos. Porque todo es tan triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y fica más lindo por causa do amor. She passes, each one she passes goes, ah. que escuchan es The Dave Brubeck Quartet, Blue Rondo a la Turk. Brubeck escuchó este ritmo inusual interpretado por músicos turcos en la calle. Al preguntarles a los músicos de dónde sacaron el ritmo, uno respondió: "Este ritmo es para nosotros lo que el blues es para ti". De ahí que lo tituló Blue Rondo a la Turk. wish I knew how it would feel. Hasta aquí la sesión de hoy. Te pensarás que esto que te voy a contar no forma parte de la casualidad, pero es que un oyente que está sentado hoy en el club me acaba de preguntar por mis 10 artistas favoritos del jazz. ¿10? Con lo que hemos hablado hoy de este número. Hacer un top 10, como dicen los jóvenes, de cualquier cosa es, aparte de complicado, muy relativo. Porque lo que para mí es o fue un himno, para ti fue un disco más. Lo que para ti fue un peliculón, para mí fue un tostón para echar la siesta. Pero hoy, como es el programa 10, te diré uno de los 10 artistas, con sus álbumes incluidos, que podrían estar en todas las listas de éxitos del jazz. El primero, Miles Davis. El mejor álbum podría ser In a Silent Way. Segundo, Lou Armstrong. Y su mejor álbum, Lou and the Good Book. Después, Duke Ellington, con Far East Sweet. El cuarto podría ser John Coltrane. Y su mejor álbum, por supuesto, A Love Supreme. Después, una mujer, Ella Fitzgerald. Y su mejor álbum, Like Someone in Love. Después, Charlie Parker, como no, el pájaro, con su Bird and Deeds. 7, Billie Holiday, Lady in the Blues. El octavo, Thelonious Monk, con su mejor álbum, Monk's Dream. Noveno, Bill Evans, con Walls for TV. Y por último, que no quiere decir el último de la fila, Oscar Peterson, con su mejor álbum, Night Train. Y este sería más o menos, querido oyente, el listado. Lo puedes apuntar y si quieres, escucharlas antes de descargártelas. Al fin y al cabo, solo son 10. Y es que 10... 10 tiene el sentido de, no sé, de la totalidad, del final, aunque este todavía no lo sea. Así que hasta la semana que viene. No te preocupes, que yo cierro al salir.